uno pa' ver nomás, de la voz no me digo pa' nerir. A ver nomás, uno pa' ver nomás, de la voz no me digo pa' nerir. Oh, Yeah. Yeah.